Plaza. Cuando pase el temblor. Un programa donde la realidad es protagonista. Criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno. Ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Los hombres, ¿qué hacías para que te pegara? ¿Cómo se hiciste pensé? algo anormal, algo malo? Que en el fondo a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, me ofenden, no les creo nada. Ah, está bien. No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenemos. Una mujer muere cada 30 horas víctima de violencia de género. Y aún así, hoy, hay gente que se pregunta: ¿y vos qué hiciste para que te pegara? Algo habrás hecho, ¿no? Como justificando la violencia y el maltrato hacia la mujer. Como justificando que levantarle la mano a la mujer o que el hacer algo te da derecho a pegarle. Cada 30 horas... una mujer es víctima de femicidio, de violaciones, de torturas, de golpes, de amenazas. ¿Por qué nadie hace nada? No podemos caminar libremente por las calles sin esos mal llamados piropos, porque eso también es violencia contra la mujer. El no poder transitar libremente por las calles, teniendo que ser acosada todo el tiempo. ¿Por qué no nos dejan ser libres? ¿Por qué la sociedad sigue entablando los roles y los estereotipos en los géneros? ¿Por qué el hombre siempre es súper representado frente a un subprotagonismo de lo femenino, que en muchos casos se convierte además en objeto denigrado, un fetiche de consumo? ¿Por qué la mujer siempre es tomada como un objeto sexual, donde debe ser consumido y desechado todo el tiempo? ¿Por qué el hombre siempre es el sexo fuerte y la mujer el sexo débil? ¿Por qué nos diferenciamos todo el tiempo el uno del otro? Mientras tanto, hombres como mujeres se sigan adecuando o encorsetando en lo que dichos estereotipos marcan, reproduciendo los patrones de conducta que se atribuyen y adjudican a cada género, a esta forma de entender el modo en que se debe comportar hombres y mujeres, que son transmitidos durante el proceso de civilización, donde una persona ya desde niño o niña crece bajo modelos preestablecidos de lo que es adecuado que piensen, digan, sientan y hagan en función de si pertenecen al sexo masculino o femenino. Reducir la diferencia entre hombres y mujeres al modo de pensar y comportarse, este cambio solo será posible a través de la exposición a nuevos modelos de comportamiento, donde hombres y mujeres salgan de los cánones establecidos y que muestren que otros comportamientos son posibles y cada vez menos. Todos somos iguales ante la ley. Morenos, blancos, ricos, pobres, católicos, ateos, homosexuales y heterosexuales. Todos somos iguales. Basta de discriminar y ver al otro como el feo, como el malo, como el raro, como el diferente. Porque sin ese otro no hay un nosotros. Basta de discriminar a los homosexuales. Basta de negarles un trabajo solamente por una elección de vida. Solamente porque quisieron ser libres y ser ellos mismos. La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más pudo ella volver. Fue el silencio en esencia. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Estás escuchando Cuando Pase el Temblor. En este tercer programa vamos a hablar de uno de los derechos que generalmente no es muy cumplido, que digamos, todos somos iguales ante la ley. Para eso te voy a comentar antes que nada que la temperatura del día de hoy, siendo sábado 24 de septiembre, es de 14 grados y la sensación térmica también es de 14 grados y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. Vamos a hablar de muchos temas, pero para eso, como no hago solo este programa, voy a presentar a mis compañeras y colegas que se encuentran conmigo, donde nos van a traer toda la mejor información y todo lo que necesitas saber lo vas a encontrar acá. Hola, Beri, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, y vos, contanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, mi tema se trata de hoy sobre la identidad de género. Vamos a hablar muchas cosas importantes y interesantes que creo que... Que le interesa a la sociedad, ¿no? Exactamente. Muy bien. Hola, Meli, ¿cómo estás? Hola, Ro, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Hola a toda la audiencia, bien, todo bien. Bueno, les cuento que mi tema de hoy va a ser hablar un poco de, bueno, de esto de la igualdad, de todos somos iguales ante la ley, pero visto desde la discriminación de clases que tenemos, lamentablemente. Hola, Cami, ¿cómo estás? Hola, Ro, buenos días. Mi tema al que me voy a abocar hoy va a ser sobre todo la discriminación en el trabajo y cómo esto nos lleva a el desempleo, entre otras cosas. Muy bien, y así introducidos al tema, nos vamos a una tanda publicitaria. Mejor dicho, nos vamos a escuchar una música y volvemos con más cuando pase el tiempo. Todo lo que tenés que saber, lo encontrás acá. La Ley de Identidad de Género 26.743 fue sancionada el día 9 de mayo de 2012 y promulgada el día 23 de mayo del corriente año. Esta ley se dio a conocer en el Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Este derecho permite que todas las personas trans, travesti, transexuales y transgénero puedan tener su propio documento y de elegir su propio nombre y el sexo que desean llevar. También esta ley promulga la atención sanitaria integral. Este derecho te permite ser uno y no otro. Te permite abrirte a escuchar algo distinto y permite que todos seamos iguales. El origen de nuestra lucha está en el deseo de todas las libertades. Y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo

es muy beneficiaria para todas las personas que hayan decidido cambiar desde de lo que ellos desean, ¿no? Para que no sean tan discriminados, para que la misma sociedad pueda involucrarlo. Claro, para que todos aquellos que han decidido en algún momento de su vida tener una nueva elección de género, ¿no? Y llevar esto como vida, que lo hayan decidido, lo hayan elegido así, tengan estos derechos, ¿no? De un derecho a una identidad, un derecho a tener una obra social, ¿no? Sí, porque esta ley también rige la integración pueden ir al hospital a hacerse el control, tanto como público como privado, y también el derecho a que ellos puedan votar en un mismo lugar, o sea, como todos, el día de que son las elecciones, ellos también tienen derecho a votar, ¿no? Porque también esto te permite el documento que ellos tengan. Te permiten también. Claro, sí, así es. Todos para tener una identidad, ¿no? De esto de que la sociedad los deje de prejuzgar y de juzgar, de ser señalados y discriminados, ¿no? Sí, también esto de el hecho de que el documento de identidad te hace parte de la sociedad, ¿no? Exactamente, te hace parte de la sociedad. Yo creo que ese es un derecho que ellos sacaron para todas las personas trans, que ellos que tengan este pequeño derecho que salieron a favor. Y también creo que más adelante faltaría la inclusión social también, para que la sociedad lo acepte tal como son. Sí, yo creo más que nada que la inclusión social está. Por ahí están las personas que discriminan, como pueden discriminar a cualquier estereotipo social, pero incluidos en sociedad creo que por suerte estamos avanzando sobre eso, ¿no? A mí me parece también que hay muchos casos de incluir a este derecho que ha sido una conquista, lo hemos visto en niños que hace unos años salió la primera nena trans, que se llama Luana, que hay una película, hay un libro, se llama Yo Nena, Yo Princesa, se los recomiendo, en el que cuenta la historia y cuenta que también, además de tener un derecho, que todos tenemos derechos y entra también en esto de que los niños también pueden elegir cómo te querés llamar. Si te llamás Juan y te querés llamar Luana, está bien, tengas la edad que tengas. Y me parece que está buenísimo eso, me parece que es una conquista que tenemos que defender siempre. Así es, tenemos que seguir avanzando con esta lucha, ¿no? En contra de la discriminación y de aceptar a la gente como es y por lo que eligió ser, y no estar señalando ni prejuzgando a las personas que hay muchas hoy en día que deciden cambiarse, ya sea de nombre, ya sea de nacionalidad, o sea de género, que es muy, hoy por hoy es común que las personas se cambien de género, ¿no? Entonces hay que dejar de mirar al otro como esto, como un distinto, un diferente, ¿no? De estar señalando todo el tiempo y de estar juzgando al otro por una elección de vida y de excluirlos, porque hay gente que todavía lo sigue excluyendo, ¿no? Sí, aparte el programa pasado hablábamos sobre igualdad ciudadana y hoy estamos hablando sobre igualdad ante la ley. Digo que son dos cosas totalmente distintas, porque una cosa es que nosotros incluyamos a las personas y no, o sea, lo aceptemos y sigamos adelante como sociedad, pero otra cosa es que la ley lo pueda cumplir. Entonces por eso es importante recalcar el tema del DNI, de que se puedan llamar como ellos quieran, porque es su verdadera identidad. O sea, ellos están teniendo su identidad, que es lo que te forma como persona y como ciudadano. Así es lo que te hace ser una persona y te da derechos a votar, por ejemplo, que en muchos casos hay muchos casos que no se han podido y que hoy, gracias a los avances que hemos tenido y a las conquistas que hemos logrado, estamos encaminados a seguir con eso, ¿no? Y a seguir luchando contra la gente que discrimina, contra la gente que señala y prejuzga, y poder hoy en día ver a esa persona como alguien más y no como un distinto, ¿no? Sí, exactamente, así es. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar un temita musical y volvemos con más Cuando Pasa el Temblor. Escucha Cuando Pase el Temblor. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. Por el diario, que es un plan necesario, dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. En la práctica no, y en el imaginario social mucho menos. Diferencia de clases hubo siempre. Darwin habló en su momento de selección natural y explicó que el más apto siempre sobrevive. Yo quiero hablar desde la selección social y decir que los ricos no piden permiso. Hace unos días un rugbyer empujó a un indigente y se subió a un auto en donde sus amigos lo estaban grabando y riéndose de la situación. El video se hizo viral y mucha gente lo repudió. El rugbyer, llamado Juan Cirigliano, tuvo una sanción por parte del club en donde juega, San Cirano, y mucha de la gente que repudió su accionar impulsó la búsqueda del hombre empujado para ayudarlo a salir de su situación de calle. En Zárate tenemos el caso del carnicero que mató a quien entró a robarle a su comercio. Lo siguió en su auto, lo atropelló y luego, junto con otros transeúntes, lo golpeó hasta matarlo. Estuvo detenido 2 días y ahora espera noticias de la causa, caratulada como homicidio simple desde su casa, porque no es peligroso para la sociedad. La noticia no fue tan repudiada por los medios hegemónicos. Resurgieron viejos dinosaurios y frases como «mano dura, muerte a los chorros» invadieron las pantallas. El carnicero, hombre sano, que debe estar con su familia, según nuestro presidente, asesinó a una persona. Ladrón o no, está muerto. ¿Eso es sanidad? ¿Eso es igualdad? ¿Eso es Estado de Derecho? No lo creo. Lacan, en el seminario La Angustia, se refiere a que la violencia real surge cuando la estructura simbólica que garantiza la vida de la comunidad se desmorona. Es un momento en el que no se piensa, solamente se actúa. Mauricio Macri dijo ante la ONU que una de sus metas como presidente es unir a los argentinos. Eso no sucederá bañando asesinos ni contratando extras para subirse a un colectivo y simular ser un ciudadano más. No sucederá tampoco teniéndole lástima al hombre que empujó el rugbier. Sucederá creando políticas públicas y sociales que favorezcan a los que menos tienen. Sucederá cuando los números cierren con la gente adentro, cuando nuestra comunidad no se desmorone, cuando en lugar de lástima demos trabajo, pero por sobre todo sucederá cuando los ricos pidan permiso. Estás escuchando Cuando Pase el Temblor. Volvemos con más Cuando Pase el Temblor después de escuchar un temita musical de Arbolito. Y estábamos escuchando también a Mari de fondo, que nos tiene algo muy, muy importante para decir. Así que, Mari, te escuchamos. Contanos un poquito más, Mari, de lo que, de sí, lo que estuvimos escuchando, de tu nota, de lo que hiciste. Bueno, yo en realidad, basándome en este tema de la igualdad, de todos somos iguales ante la ley, quería hablar un poco más allá de la ley, y por eso hablé de imaginario social, porque creo que a la ley le importa mucho la mirada social, porque lamentablemente tenemos esta cuestión de amiguismos en la justicia, que si sos amigo de uno salís, y si no, no, y bueno, esas cosas que pasan. Bueno, y me parece que es importante hablar de lo que piensa la gente, porque al final la gente es la que vota, y la gente es la que elige. Elige, dejémoslo ahí. Y lo que me pasó por ahí investigando, quería hablar un poco también de este tema de que nuestro presidente, hablando de elegir, hizo una cosa muy rara, que es que se subió un colectivo que estaba parado en el medio, al costado de la ruta. O sea, el colectivo no estaba funcionando. Si algún señor, si usted vio la foto, bueno, esa foto no estaría siendo verdad. Quería comentarles que Mauricio Macri alquiló el colectivo, alquiló un hidrante, le pagó a extras O sea, Mauricio Macri no se puede subir un colectivo con gente que anda en colectivo. Entonces le paga a gente para que se haga pasar. Y eso me parece que es la cuestión más importante de esto, que no somos todos iguales ante nada, que esto... Dios. Claro, esto de hacer un montaje, ¿no? Sí, y encima después que salga titulado en estos medios hegemónicos, ¿no? Haciendo pasar al presidente como una persona que es igualitaria, por así decirlo, que camina o que se encuentra en su cotidiano con gente, con los ciudadanos, ¿no? Y que es algo falaz porque el transporte público no estaba en funcionamiento y en la foto se ve claramente cómo encima había mucha seguridad alrededor, ¿no? del colectivo. Era algo impresionante, y que estos medios hegemónicos salgan titulando esto como Mauricio Macri, ¿no? que andaba recorriendo los barrios, me parece algo totalmente absurdo, y que creo que hay mucha gente que se está dando cuenta de que es falaz y que es todo mentira, ¿no? Sí, sobre todo el hecho de que esto justamente de que él se quiera mostrar como un igual ante las cámaras y en realidad sea todo lo contrario, porque armó un operativo con seguridad, con extras, y creo que la pifió porque mostró todo lo contrario, mostró que no se quiere juntar con el pueblo, que se siente amenazado por la sociedad en cierto punto, porque el colectivo estaba literalmente rodeado por seguridad. O sea, no había acceso a que nadie se pueda acercar al presidente. Entonces, esto de que, bueno, se quiere mostrar como un igual en un transporte público, pero lo hizo mal. Porque le salió mal, una vez más. Muy mal. Una de tantas. Esto me está haciendo acordar a algo que pasó también hace unos meses atrás con Macri, donde sorprendió a un vendedor ambulante, ¿no? Y que también las cámaras lo tomaron fotos y era todo un montaje, donde se dejó en evidencia el micrófono que tenía en el momento, se vieron las cámaras. Me parece que estas actitudes del presidente dejan mucho que desear, porque nos estamos dando cuenta que en vez de juntarse o de hablar con el pueblo, lo que hace es alejarse cada vez más, y cada vez más también queda en evidencia la desigualdad que hay, ¿no?, de su parte para con la gente. Y lo que pasa es que se está queriendo mostrar como un igual, como yo me subo al transporte público, yo voy y le compro al vendedor ambulante. Y lo cierto es que no es así, digo, yo entiendo que sea un presidente y que tenga que tener cierto respaldo por su seguridad propia, pero no te va a hacer nada subirte un transporte público, subite con un seguridad y va a estar todo bien. Sí, porque también yo creo que es el miedo, porque yo lo veo en este sentido de que si él se sube a un transporte público... estando solo, por ahí hay personas que yo creo que no están muy, ¿cómo puedo decir? De acuerdo. Muy de acuerdo con la gestión de él, y yo creo que es el miedo de él. Para estar solo, subirse en un colectivo con las personas, pero a que... A una represalia. Exactamente. A que ponga muchas policías, muchas cosas. Yo creo que ahí está haciendo se está alejando del pueblo, la sociedad, y no quiere incluirse a las personas que son de bajo recurso, de clase de medio, distinta clase social. Yo creo que a eso también. Sí, también esto de que en cierto punto está discriminando también, ¿no? Porque, o sea, no me subo a un transporte público, sino que lo alquilo extras y te muestro que me subo, pero en realidad no lo hago. Y en cierto modo discriminación, porque ¿por qué no te puedes subir a un transporte público? Como cualquier persona, como cualquier ciudadano que se sube a un transporte público y o sea, se enfrenta a las consecuencias que puede traer eso. Claro, ¿por qué no podés transitar como uno más y un momento salir de esto de ser el presidente y escuchar al pueblo y a las cuestiones o a las quejas que a las cosas que necesitan, ¿no? También, en vez de estar cerca del pueblo, yo creo que cada vez se está alejando más y creo que hoy en este programa estamos hablando sobre todos somos iguales ante la ley y creo que acá no hay igualdad, ¿no? No, para nada, al contrario, vuelvo a decirlo, si no te querés subir a un transporte público, hacé otros métodos, otro tipo de campaña que demuestren que te acercás al pueblo y que sos uno más de la sociedad, porque sí, es el presidente, tiene un cargo superior por arriba de los demás, pero no deja de ser un ciudadano más de la República Argentina y me parece que tendría que tener eso en conciencia de decir, bueno, si no me quiero subir a un transporte público porque me da miedo, porque temo a las represalias que pueda tomar la gente, hace otro tipo de campañas, pero no montes un show, porque tarde o temprano eso se descubre y creo que lo deja muy mal parado, o sea, peor que sí. Si no lo hubiera hecho. Sí, como vos decís, hay muchas campañas, hay muchos métodos para que pueda incluirse a la sociedad, porque también unos meses atrás, también Macri estuvo en la provincia de Jujuy, en un lugar donde fue en la parte del norte de Humahuaca, y después fue por varias partes del norte de las localidades de ahí, y también es como que se incluía un poco a la sociedad. Yo creo que también dar discurso o hablar, ponerse a hablar con cada una de las personas también, yo creo que eso debería hacer Macri y empezarse a juntar para que no pensemos de que él no se quiera incluir con la sociedad, sino yo creo que tenemos que tener un poquito de fe de que la gestión tiene que cambiar y que sea para el bien, que no sea... Yo creo que más que pensar que se quiere incluir o no, es la postura que toma él, es lo que vemos o es lo que... lo que representa. Lo que vemos esto, ¿no? De si te querés juntar con la sociedad o con el pueblo, lo podés hacer sin necesidad de cámaras, sin necesidad de policía, sí, sin necesidad de seguridad, sin necesidad de montar un show, un espectáculo. Esto me parece que deja en evidencia muchas cosas de Macri, más que decir esto de pensar o tener fe en la gestión, nos estamos dando cuenta de muchas cosas. Hoy el país no está tan bien tampoco. Aparte, entender que una de las aristas con las que Macri ganó las elecciones eran tres. Una, la del narcotráfico, ¿cómo era? Derrotar al narcotráfico. Pobreza cero, y la tercera, que es mi favorita, que es unir a los argentinos. Yo no entiendo cómo subiéndote un colectivo alquilado con un hidrante, cuatro camionetas de seguridad y al costado de la ruta querés unir a los argentinos. Unite, amigo. Vení vos con nosotros. Claro, vamos después, todos. Claro, después nos unimos todos. Si vos te unís, nos unimos claro, todos. Claro, de una. Sí, pero es terrible. Sí, queda mucho por hablar porque es algo que... Sí, es algo bastante complejo. Pero bastante es difícil de entender porque... El tema. Es difícil de entenderlo. Creo que este programa no nos alcanza para hablar de Macri. No, pero, claramente no. Pero bueno, vamos a ir a escuchar una música y después vamos a volver. Pero antes quiero mandar un saludo a la familia de Fabio Torres, que nos está escuchando. Un saludo grande y gracias por estar del otro lado. Y ahora nos vamos a la pausa y volvemos. Tanta alegría seguida, un cantor me decía, te puede enfermar. Lo comprobé en estos días en que todavía no pude parar de festejar despedidas y de aprender a bailar, colgado de la cornisa y muriendo de risa para no llorar. Quiero volver a estar mal, como sufrí en el pasado. Quiero volverme a engripar con el aire prendido en 22 grados. Quiero volver a escapar, pasarla como la bosta, y el fin de semana largo tener que aguantarlo en la maldita costa. Tanta alegría seguida, me dijo una tía, te puede marear, y lo que te parecía algo bueno podría ser algo anormal. Qué tonto fui, no sabía que me debía endeudar, y con toda algarabía mi nieto algún día tendrá que pagar. Quiero volver a estar mal, quiero heredar lo pesado, quiero volver a engordar y sin culpa tragar medio kilo de asado. Quiero la deuda saldar del coche que me he comprado, quiero volver a llenar el baúl con las bolsas del supermercado. Tanta alegría seguida, te juro que un día me puede matar. Lo bueno es que esa noticia no vende y tal vez ni te vas a enterar. No hay más lugar para el llanto en esta revolución. Dígame dónde han mostrado un minuto el espanto de la represión. Quiero volver a estar mal, quiero volver al relato, quiero mirar un canal que me pueda informar por lo menos un rato. Quiero ese mundo irreal de pensadores y artistas, y no esta felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela, que en ese tiempo nefasto de agrandar el gasto con nuevas escuelas. Quiero volver a cantar, quiero sumar en la orquesta, quiero romper el silencio angustiante y brutal de esta sádica fiesta. Y combativa está en esta jornada de lucha que se está replicando en algunos lugares del interior del país, porque las circunstancias y la política del macrismo nos lleva casualmente a eso, salir a las calles, organizarnos, confluir para pelear por trabajo, contra la inflación, contra el hambre que se está agudizando, contra los tarifazos que le van metiendo la mano en el bolsillo a miles y miles de trabajadores argentinos, trabajadores formales e informales. Marchamos a Plaza de Mayo con reivindicaciones concretas para los trabajadores, el salario universal complementario para todo trabajador de la economía popular, que le garantice llegar a un sueldo mínimo vital y móvil. Y después vamos a hacer reclamos por cada sector, como campesinos, cartoneros, trabajadores de la vía pública, que están siendo reprimidos constantemente por los distintos gobiernos. Nosotros no queremos volver a los escenarios de la década del 90, queremos generar las condiciones para que todo trabajador tenga trabajo digno en la Argentina. Fundamento, consagración, caracterización, la igualdad de circunstancias laborales, la prohibición de la arbitrariedad, el prejuicio en relación a la generalidad, la facultad de premiar, la regla y la excepción. Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen el derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y de igualdad de oportunidades. Pero esto en realidad no sucede. No podemos hablar de igualdad ante la ley cuando no te aceptan en un trabajo por tener un tatuaje o un arito o por tu vestimenta. Hoy en día no se toma en cuenta los estudios, sino el estereotipo al cual estás sujeto. Si no tenés la capacidad intelectual y estás bien vestido, entras. Si sos inteligente pero no tenés para comprarte un traje, no. Como sociedad y como Estado de Derecho tenemos que entender que no todo pasa por los estereotipos sociales o por clases. Toda persona tiene derecho a trabajar dignamente, no importa su posición financiera. FM 88.5. Estás escuchando Cuando pase el temblor. Estamos de vuelta con Cuando pase el temblor por la 88.5. Son las 16.02 minutos de este hermoso día sábado. Y estábamos escuchando atentamente, es claro, a la nota de Cami. Cami, contanos, introducenos un poquito más en el tema. Bueno, como escuchamos en el comentario, mi tema básicamente es sobre la discriminación en el trabajo. Y para hacerlo me basé en el artículo 16 de la Constitución Nacional, ya que estábamos hablando sobre la igualdad ante la ley, que dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Y básicamente me quería referir a esto, un poco trayendo a flote de vuelta lo que hablaba Mary, ¿no? Sobre esto de las clases sociales, y como comenté un poco en la nota, cómo hoy en día no, capaz que no se toma tanto el intelecto de la persona para al momento al que va a conseguir un trabajo, sino por ahí al estereotipo, ¿no? Al cual lo definimos. Digo, puede haber una persona que está sumamente calificada para el trabajo, pero si no está vestida adecuadamente para eso, no sirve. Es como que hoy en día pesa más la imagen que la cabeza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así es, tal cual, Cami. Tenés razón en lo que estás diciendo. Estoy completamente de acuerdo. Es verdad que hoy en día solamente por usar un piercing o por cortarte el cabello de determinada forma, o por teñírtelo, tener un piercing, te cuesta conseguir un trabajo porque te prejuzgan, porque te señalan, porque te discriminan, porque hoy en día naturalizamos estas cosas en el espacio público, ¿no? De ver a alguien siempre desde una mirada crítica. Desde decir, hay alguien que se va y busca un trabajo y tiene una gorrita y no, porque tiene una gorrita y no tiene un traje, o porque en vez de esto, ¿no? De pesar más la inteligencia o la capacidad de uno, siempre pesa mucho más la imagen y lo que vende esa persona, ¿no? Creo [S2] Sí. [S1] Que esto también pasa en los medios que actualmente vos ves. En la tele a mucha gente que es modelo, por ejemplo, ¿no? Y porque es linda y la contratan y porque vende, y a la gente que quizás que si tiene un título o está capacitada, le es mucho más difícil encontrar un trabajo, ¿no? Sí, también hablando un poco de lo que hablaba Bere al principio del programa, esto de género también, de cómo hoy en día a personas trans se las discrimina a la hora de ir a buscar un trabajo porque no da su estereotipo físico con lo que están buscando. Y si respecto a lo que vos decías también de la gente de televisión, creo que es importante recalcar que me parece que más allá de la modelo y todo, tendrían que fijarse un poco más, no tanto en lo que vende, sino en lo que dice, porque no nos olvidemos que los medios son creadores de opiniones y que estamos entrando en las ideas de las personas. Entonces hay que tener un poco de conciencia a la hora de saber a quién se le pone un micrófono o una cámara enfrente, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Como somos comunicadores y tenemos que tener en claro lo que estamos diciendo, ¿no? No, como escuchábamos al principio, nuestra querida amiga Mirta Legrand, cuando opina y dice esto, vos quisiste para que te pegue, ¿no? Que es una persona públicamente y es muy reconocida, y solamente por considerarse diva de Argentina, sigue estando ahí y sigue haciendo preguntas insólitas, ¿no? Van varias veces que pasa esto. creo que hoy en día la sociedad te juzga o te señala solamente por verte diferente. Te excluye a veces a la gente que es trans, por ejemplo, creo que son muy discriminados y juzgados todo el tiempo. También tenemos que saber que acá en la provincia de Buenos Aires está la ley 14.783, que creo que vos, Derea, hablaste, sí. Que es la ley de cupo laboral trans, que no está siendo reglamentada en este momento y están habiendo muchas marchas, han habido casos de gente, de personas trans que trabajaban en la municipalidad y las echaron sin nada, o sea, sin indemnización ni nada, y solamente por la imagen y sí, por no demostrar lo que ellas son. Hoy la sociedad, como estábamos hablando en el tema de hoy, se basa mucho en la discriminación y en excluirla de la sociedad, y al que no puedan tener un trabajo digno, porque hay trans que se recibieron, que son profesionales, algunas que son maestras, otras son profesionales jugando algún deporte que a ella le gusta, y no pueden seguir con eso porque son muy discriminadas por lo que ellas son, porque se demuestran de una forma y para la sociedad no, ellas son otra. Y es lo mismo pasa en los trabajos. En los trabajos hoy en día también es como decís, Cami, que solamente te ven por la imagen. Porque si vos tenés tatuaje, tenés piercing en la cara, tenés un pelo tenido de color azul o rosado o violeta, lo que sea, muchos no te toman para hacer cualquier tipo de trabajo, solamente son mal vistos para la sociedad. Sí, yo creo igual que esto, esperemos que se vaya revirtiendo con el tiempo, ¿no? Hay casos igual en los que por suerte se da. Digo, son muy pocos, pero no sé, se me viene a la mente Flor de la B, Lizzie Tagliani, estas personas que pudieron imponer su pensamiento y se hicieron queribles para la sociedad y que de algún lugar se pudieron meter en un medio que es tan jodido, porque hay que decirlo así. Es tan machista a veces. Es todo eso junto. Y mucho más. Y pudieron encontrar su lugar y decir, bueno, acá estoy, me planto, represento a una parte de la sociedad que por ahí no está tan vista, pero que existimos, que estamos. A mí me parece igualmente, con esto que decís vos, Cami, de que hay que verlos y que estamos acá, me parece que en realidad que no es que hay que verlos, Y que existen. Es que nunca, o sea, los vemos pero nos hacemos los boludos. O sea, siempre pasó así. Y hay una parte de la sociedad que los invisibilizó, pero siempre estuvieron. No es que dijeron, hola, vengo a mostrar mi nuevo pensamiento. Y, o sea, siempre estuvieron y nadie nunca los vio. Y ahora, por suerte, los estamos viendo. Y está buenísimo, pero hay que seguir. Hay que seguir en la lucha, claramente, de esto, de terminar con esta discriminación en el trabajo a esta gente que todo el tiempo prejuzga, que está discriminando, que está señalando. Basta de esto, de ver al otro como un diferente todo el tiempo, como el raro, ¿no? Basta de esto. Sí, aparte también replantear esto que decía Mary acerca de del hecho de que, o sea, veamos todos lo que está sucediendo ahora. Creo que es un gran paso poder verlo y aceptarlo, y espero que en un futuro no haya discriminación laboral, porque por culpa de esto tenemos mucho desempleo en la Argentina y muchas familias que no tienen lo necesario para sobrevivir. Así es. Bueno, nos vamos a el último corte y volvemos con más cuando pase el temblor. ¿Cuántas veces te escuché decir puto maricón para insultar a gente? ¿Es que acaso todo gira en torno a

vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos y me digas sin decir que lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. ¿Cómo no decírtelo? Ignorar lo que nos pasa. ¿Cómo no pensar en vos cuando estoy lejos de casa? Abrazos, mi amor. Seguinos en Twitter y Facebook cuando pase el temblor. Volvemos al último bloque de Cuando Pase el Temblor. Son las 16:20 minutos y hasta acá llegó nuestro programa del día de la fecha. Para eso, antes que nada, voy a agradecer a todos mis compañeros y colegas por toda la buena información que nos trajeron. Gracias, Bere. Gracias a la audiencia, gracias a Chica. Gracias, Mary. Gracias a todos. Gracias, Cami. Gracias, nos vemos en la próxima. Gracias al operador también que está acá hoy, nuestro nuevo operador. Así que muchas gracias a toda la audiencia que está del otro lado también. Gracias por estar siempre presente. A la familia Jurado, un beso enorme. Y también voy a saludar acá a mi compañera. Feliz cumple, espero que les has pasado bien y que disfrutes. Muchas gracias. Y guarda hoy a la noche, lo único que voy a decir al respecto. Sí, hoy es sábado. Tratemos de tranquilizarnos. Hasta acá llegó nuestro programa del día de la fecha. Para el próximo programa te voy a adelantar algo. Nos va a tocar el derecho a la salud. Así que te espero por la 88.5 cuando sean las 15 horas, porque vas a estar con nosotras, vas a estar compartiendo un nuevo programa, el cuarto, y te vas a enterar de todo. Porque todo lo que tenés que saber, claramente lo sabes acá en Cuando Pase el Temblor. No tengo nada más para contar, no tengo nada más para decir, así que me despido de todos ustedes. Será hasta la próxima. Chau, chau.